A partir de este momento le tenemos Rabia al Silencio, arte y cultura desde la radio. Apenas un intento sonoro, o todo eso. Rabia al Silencio, un programa de radio, una ventana para ver la realidad. La palabra como valor simbólico, la música como sonoridad geográfica, la vida como un diálogo dinámico en la fluidez del camino. Que no se quede callado o callada quien quiera vivir feliz. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Rabia al Silencio. Venía pensando en el camino hacia la radio sobre distintas circunstancias que nos convocan en este tiempo de cuarentena, de pandemia, de situación nueva para lo social, para lo comunitario. Uno de esos pensamientos está relacionado justamente con la posibilidad, con la alternativa, con la contrahegemonía que se abre indudablemente como gran alternativa a este momento de crisis. Indudablemente, las asociaciones civiles y la comunidad organizada plantean desde hace muchísimo tiempo, diría, una forma diferente a construir que vaya por otros caminos que no estén relacionados por la productividad o por la acumulación que el capitalismo nos propone, el individualismo y otras aristas que ya hemos descubierto como destructivas para el ser humano. En este sentido, es una gran oportunidad. Estamos viviendo una época muy factible para establecer nuevos códigos. Como toda gran crisis, plantea una ventana enorme para concebir estos nuevos lazos, para alimentar nuevos viejos paradigmas. Nuevos porque generarían una nueva correlación de fuerzas respecto a las ideas que hoy por hoy movilizan a la sociedad y que tienen que ver con aquellas situaciones que comentaba. Y viejas porque hace tiempo, históricamente, que venimos trabajando en este sentido para intentar una nueva visión sobre las cosas. Tal vez esté relacionado con mirar el mundo con otros lentes. Tal vez podamos pensar en establecer nuevos elementos para determinar, para ordenar nuestra vida cotidiana. Eso es un paradigma. Cuando se construye un determinado panorama o una lógica que nos sirve para ordenar el mundo todos los días, para poner cada cosa en su lugar desde lo simbólico. Y este momento es un momento especial, es un momento oportuno, es un momento esencial. Siempre el tiempo es hoy, pero hoy, más que nunca, es el tiempo de hacer. Más que nunca. La propuesta tiene que ver con pensarnos en ese contexto como un colectivo de gentes, de seres humanos que habitamos un territorio, un tiempo que coincidimos en este espacio. Y el gran desafío es poder articularnos como comunidad en pos del bien común por sobre el bien individual. Venía pensando en todo esto, en profundizar el trabajo en este sentido, en cómo podemos crear una sociedad mejor a partir de la prefiguración. La prefiguración como elemento sustancial en este análisis, en esta reflexión, en este pensamiento. Digo, construir el mundo que queremos hoy, aquí y ahora, más allá de que todavía no están dadas las circunstancias para que eso suceda. Construirlo ¿cómo? A partir de nuestras prácticas, de nuestra asociatividad, de la confianza con asociaciones, compañeros y compañeras, de la actividad y de distintas artes, de distintos campos del conocimiento, de distintas tareas técnicas y políticas también. Después de más de 20 años de reflexionar sobre una frase, escuché una canción de Vicente Feliú, les cuento, hace más de 20 años.

sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy viva, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Una galería de subjetividades. Escuchamos en el arranque de Rabia al silencio una reflexión respecto de estos tiempos que está relacionada con la posibilidad de construir nuevos paradigmas. Quería mandarles un gran abrazo a quienes se suman a la radio 88.7. También escuchamos la música de Verónica Morales, querida música cantante, y también lleva adelante un espacio cultural teatral en la ciudad de Miramar, que se llama Espacio Constantín, y ahora generando otro espacio en su propia casa y acompañando todos los movimientos asociativos de la música y el teatro para trabajar en forma comunitaria. Así que un gran abrazo a Verónica Morales, que nos compartió estas dos grabaciones, una la que escuchamos al principio y la otra la vamos a escuchar al final del programa. Escuchen bien, era una grabación en vivo hecha en el Teatro Colón de Mar del Plata, en el marco de un curso sobre técnica de sonido realizado por Amílcar Gilabert, maestro de los maestros, ¿no? Evidentemente, algo sabe Amílcar de esta situación. Ha grabado a todas las bandas más importantes del país y en ese marco logró ese sonido en vivo de la banda de Verónica Morales. Una maravilla, realmente. Y de paso conocemos aquí a alguien que está haciendo su música en la región del sudeste de la costa bonaerense, que así nos pensamos de alguna manera territorialmente. También un abrazo grande a la gente de Tandil, Azul, Pehuajó, Bahía Blanca, Junín, Pergamino, Coronel Suárez, San Cayetano, Rauch, Chivilcoy, Benito Juárez y también a quienes acceden a este programa por las páginas Miradas de Artistas y Dinámica Educativa. Un placer estar compartiendo esta tarde con ustedes y este intento sonoro que se llama Rabia al Silencio. Programa que surge de aquella milonga de Atahualpa Yupanqui cuando decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado, callada, quien quiera vivir feliz. Vamos a tener la primera entrevista en este momento con alguien que se dedica a la música desde la composición, desde ser un cantautor además, pero por otra parte también al ejercicio de la militancia social, sobre todo en estos tiempos, para colaborar con quienes más lo necesitan. En este sentido, ha propuesto Tadeo Pla, con quien vamos a hablar en este momento, un festival solidario musical que ya lleva 2 ediciones en semanas consecutivas, en donde la música de Mar del Plata se reúne para transmitir y juntar dinero, donaciones y alimentos para más de 20 comedores de la zona sur de la ciudad de Mar del Plata. Qué gusto saludarte, Tadeo. Bienvenido a Rabia al Silencio. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Primero que nada, agradecerte por este llamado y por difundir lo que es este festival solidario que estamos haciendo. Bueno, ¿cómo surge? Contanos cómo surge esta posibilidad que genera el lazo, el abrazo posible de tantos músicos y músicas para con los comedores y los merenderos que tenemos en el sur de la ciudad. Bueno, comenzó justamente con un músico llamado Luis Reales, que todos lo deben conocer, que me planteó la posibilidad de hacer una transmisión en vivo y juntar con lo recaudado en esa transmisión alimentos para los comedores. Y a mí lo que se me ocurrió a través de eso fue sumar a más artistas, además de Luis, y poder generar un festival. Y a todo esto, Pablo Olmedo, que es otro músico, le comenté esta idea y él planteó la idea de hacer un grupo por Facebook para poder unir y generar una integralidad de toda esta movida. Entonces comenzamos justamente a desarrollar este festival que se hace a través del Facebook, a través de un grupo de Facebook, y se realiza todos los martes desde las 19 horas en adelante y cuenta con la presencia de alrededor de 20 artistas que estuvieron en estas últimas dos semanas y bueno, y que continuará todos los martes y periódicamente. Uh-huh. Muy interesante la movida y me gustaría que cuentes cómo ha sido la respuesta del ambiente musical ante esta convocatoria. Mira, la verdad, impresionante, porque contactamos a más de 100 músicos, porque en principio comenzamos con el sector de músicos, después vamos a continuar con artistas plásticos, con actores, pero en este primer momento comenzamos con músicos, le escribimos a más de 100 músicos de la ciudad, músicos y músicas, y hemos tenido una respuesta siempre favorable para participar, para poder dar una mano, y notamos un compromiso enorme de todos ellos. Así que nada, y justamente lo que les comentamos a todos, tanto a los músicos como también a todos los que participan de este evento solidario, es la importancia de la compra de alimentos frescos. ¿Por qué? Porque siempre estamos acostumbrados a los alimentos secos, a la polenta, a la harina, al arroz, a los fideos, pero a veces no tenemos en cuenta la importancia de la carne, del pollo, de los lácteos, del pescado, de que más sería, bueno, sobre todo de los alimentos frescos, que no se suelen conseguir, que el Estado municipal no está garantizando y que de alguna forma lo tenemos que sostener, ya que necesitamos que las ollas sean nutritivas, que las ollas sean abundantes y que tengan nutrientes, digo, no solamente de harina, hidrato de carbono, sino que tengan proteínas y todo lo que tienen los alimentos frescos, ¿no? Claro, de alguna manera una alimentación un poco más saludable, ¿no? Efectivamente, Sebastián. Así que la verdad que estamos muy contentos porque además la respuesta respecto a lo económico fue muy buena y eso permite que hayamos podido comprar en la primera semana más de 120 kilos de carne, comprar un montón de verdura, comprar 8 hormas del amanecer, compramos también elementos de higiene personal, alcohol en gel, guantes de látex para que las madres y los compañeros que están bancando las ollas lo puedan hacer con todas las condiciones de salubridad en el marco de esta pandemia. Así que estamos, la verdad, muy contentos y también, bueno, agradecemos a todas las radios comunitarias, a todos los medios populares que se ven haciendo eco de esto y están difundiendo esta movida. Pensaba que, además de la importancia que tiene concretamente en lo pragmático, ¿no?, en la resolución de un problema de emergencia y vulnerabilidad, que también se transforma este encuentro en un hecho cultural de relevancia, en el sentido, un montón de gente reunida en pos de un objetivo común que está relacionado con la solidaridad y el encuentro y la empatía con la otredad. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Totalmente. Hemos encontrado distintas expresiones artísticas que pasan por el folclore latinoamericano, por el rock, por el blues, por el pop, por un montón de expresiones que se han encontrado que en un espacio que tal vez no nos tiene acostumbrados, porque el medio virtual creo que nunca lo habíamos utilizado de esta manera, pero la verdad que encontramos un montón de expresiones que se unen por una misma causa y con toda la predisposición de los músicos y con todo ese amor que se siente de cada artista, que la verdad que no hace más que demostrarnos que tenemos una materia gris, que tenemos un recurso humano, cultural y artístico en la ciudad impresionante, que escribe gente de otras ciudades que están mirando el festival, escribe gente de Europa, nos escribió gente de Escocia que está mirando también el festival, han depositado desde Escocia también aportes económicos, así que estamos más que contentos. Y lo importante que también quería contar era toda la cuestión difusoria de los artistas, ¿no? Porque mucha gente que por ahí se suma al grupo porque sigue a tal artista, termina escuchando a otros 8, a otros 10 artistas, y eso también sirve para la difusión, ¿no? De cada laburo, de cada compañero músico. Muy bueno, realmente. Y celebramos desde Rabia al Silencio y Radio de la Azotea este tipo de propuestas en donde genera una multiplicidad de beneficios comunitarios, como es este festival solidario musical que se lleva adelante. ¿Podrías contar las formas de participar, de observar el festival todos los martes y también de colaborar económicamente para que quede concreto en quienes escuchan? Bien, mira, la forma es a través de un grupo de Facebook que se llama Festival Solidario MDP. Y las formas de colaborar, si ustedes entran en ese grupo, va a figurar la cuenta de CBU, va a figurar también una cuenta de Mercado Pago. Y la otra posibilidad para aquellos que no tengan una cuenta virtual es que se pasa el miércoles siguiente al festival, ya que el festival es el martes, se pasa a buscar por el domicilio de aquellos que también quieran colaborar. Así que hay distintas posibilidades de colaborar. Y también aquel que no pueda en este momento, el hecho de difundir, compartiendo el grupo, difundiendo la movida, también es una forma de colaborar con todo esto. Qué bueno. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo y estaremos ahí pendientes de todo lo que siga proponiendo este encuentro artístico solidario que es tan importante en estos momentos. Muchas gracias, Sebastián. Y bueno, te esperamos seguramente el próximo martes, si no es el 2 de junio, el 9 de junio, para que estés ahí participando haciendo tu música. A disposición siempre. Bueno, un abrazo, gracias. Un abrazo grande. Estuvimos hablando con Tadeo Pla, quien es músico, compositor, cantautor y también militante de la vida, de los barrios, desde el sur de la ciudad de Mar del Plata, haciendo esta movida. Vieron que a veces solo hacen falta ideas y ponerlas en práctica, convidarlas, y salen estas cosas. ¡Qué maravilla! Si algo me sorprende mucho, cómo nos hemos despertado en muchos sentidos a partir de la cuarentena para articular acciones que eran tan al alcance de la mano. Era mover un peón de nuestro tablero, de nuestra vida, para generar esta manera de desencadenar hechos y abrazos comunitarios como es este Festival Musical Solidario MDP que estábamos difundiendo con Tadeo Pla. Y que siga la rueda, que siga generándose este abrazo comunitario, y desde Rabia al Silencio abrazamos esta oportunidad. Mira, yo creo que hay corrupción musical también. El tipo que accede a tocar cualquier cosa pensando que después va a ser su música, se corrompe. El tipo que empieza a tocar a su conjunto, lo que sea, porque es lindo, o porque baila, qué sé yo, bien, y no sabe un carajo de música, también. O sea, yo creo que la música es una gloria. O sea, lo que pasa es que no escuchamos música, escuchamos basura. Y eso hace que el aire vibra mal, o sea, está mal eso. Pero como no hay ninguna ley que proteja a la música, pobrecita, se la desdirija todo el tiempo.

vos tenés una casa y puedes dibujar cosas o puedes cantar, pero nadie te va a decir que no lo puedes hacer. Lo que yo digo es para vivirla y para disfrutarla. La vida es una fiesta que nunca termina. Eso es lo que yo pienso. De nada. Hasta la próxima. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? ¿Eh? Cambió el gobierno de Mauricio Macri, se fueron los horribles, vamos a decirlo con el adjetivo calificativo que merece una gestión de tal característica. Se fueron los horribles, para lo cual estuvimos, sinceramente, muchas personas trabajando durante 4 años para construir nuevos paradigmas, y una vez que se van, llega la pandemia y nos, nos arrasa. No, no solamente es que veníamos de una deuda externa condenados a 100 años, sino que después viene una pandemia ineludible que tira para atrás el Producto Bruto Interno un 11% y genera una desocupación que ni siquiera hay. Me animo a mirarla en los números. No sé a dónde va a quedar ese dato a nivel mundial, y en Mar del Plata, bueno, es otro tema importante remarcar. Y hay quien, unos días antes de que comience la pandemia, asumió como director del Teatro Auditorium en la ciudad de Mar del Plata. El Teatro Auditorium es como uno de los brazos del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, en este sentido, junto con el Teatro Argentino de La Plata. Marcelo Marán, que ha sido secretario de Cultura, que es, si mal no recuerdo, la tercera vez, ahora me va a corregir el que dirige el Auditorium, que tiene una gran experiencia en gestión y estaba trabajando hasta ese momento, y supongo que todavía seguirá, también nos responderá él, en el Centro de Arte Mar del Plata. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes, bienvenido a Rabia al Silencio. ¿Cómo andás, Seba? Todo muy bien. Bueno, cuando... Esta cuarentena me la hizo a propósito Alberto para que yo no pueda ejercer. Me imagino. El populismo, claro. Berreta ese que nos gobierna. Me imagino que cuando te ofrecieron el cargo dijiste: es un gran desafío este, es un gran desafío. Pero ¿te imaginabas que tanto? No. Ni ahí. No, aparte te digo que arranqué con los tapones de punta, le dije, ay, me junté a la gente en el teatro, que es costumbre mía, y de la verdad que de muy pocos funcionarios juntar a todos los empleados y decir, bueno, muchachos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y al ratito me guardaron, nos guardaron a todos, va. Sí. Así que, una cosa impensada y que tiene las características de algo que no ha sido ni pensado ni buscado, ¿no? Esta cosa de la contingencia, el día a día, de no saber esta semana o la que viene o la otra, y después la particularidad de nuestro tipo de actividad, ¿no? Que es básicamente presencial y, bueno, nos pega en lo más profundo, ¿no? ¿Cómo se puede mirar el porvenir en este sentido cuando parece que durante todo el año no habrá encuentros artísticos como los conocíamos, por lo menos? Sí, yo soy un defensor ultranza de la, sobre todo de las artes escénicas, ¿no? De la presencialidad. Soy un defensor absoluto. Digo, nos rompemos la cabeza y he hecho trabajos con la gente mía de programación y de otros sectores pensándonos en la presencialidad, con todos los requisitos, lo que nos pidan, los bañamos en la bandina. Lo que exijan, pero mucho estoy pensando desde ese lugar, con el público acotado, con la gente que tenga que estar a distancia, con todo lo que sea. No resigno a las artes escénicas, al Zoom, a la virtualidad, a todo eso que corresponde a otras artes maravillosas que son el cine, el audiovisual, la performance, que tiene que ver con el audiovisual, pero nuestras artes escénicas son la presencialidad, es el actor en relación con su público, ¿no? Y creo que hay que imaginarse el futuro inmediato hasta que esto tenga una resolución con una vacuna, que lo va a tener, porque sabemos que tarde, que ojalá más temprano que tarde aparezca. Pero en el mientras tanto, yo me pongo más a imaginar las posibilidades, los resquicios que haya para la presencialidad. En ese sentido, vimos que en Salta hay un protocolo para circulación de artistas y que se junten a ensayar y transmitir vía streaming. En Santa Fe se aprobó una ley que permite a artistas juntarse en salas de ensayo, estudios de grabación y clases particulares. Y así en varios lugares, pero la complejidad de la provincia de Buenos Aires, vos como funcionario, ¿cómo la ves en este sentido? ¿Hay una posibilidad hoy, en este marco de la pandemia, que haya una apertura con un protocolo de acción para algunos casos que generarían por lo menos una reactivación de un gran porcentaje de gente que puede trabajar así? Sí, yo creo que hay que tomar a la provincia de Buenos Aires como un gran país, ¿no? Como lo que es. Tiene el tamaño de países. Hay países que tienen el tamaño de la provincia de Buenos Aires y la cantidad de gente de la provincia de Buenos Aires. O sea, que me parece... Por supuesto que, hoy yo hablaba también, los medios de comunicación están instalados en Buenos Aires, CABA y el AMBA, ¿no? Este nuevo término que conforma todo el Gran Buenos Aires y el conurbano. Y nosotros tenemos una mirada por los medios de comunicación muy desde esos lugares, y se entiende que así sea. Y cuando uno escucha la preocupación del gobernador con toda la realidad, y entiendo el lugar en donde deben estar, está hablando básicamente de la gran problemática de esos sectores, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo, supongo yo, habilitar en Pehuajó que se junten a hacer teatro, que habiliten algún pequeño espacio para que ensayen, etcétera, etcétera, que en el conurbano y que posiblemente también en otro grado de complejidad, Mar del Plata, ¿no? Yo lo que digo es, miremos... vayamos paso a paso con todo lo que las consignas y los protocolos que nos indiquen, pero desde el lado del tipo que tiene un arte escénica, pensando en que en algún momento tiene que estar el contacto con el público y con sus otros actores, tárdese más o menos, ¿no? Lo otro es producción audiovisual, es tan confuso, te digo, que a veces hay gente que ha visto, por ejemplo, el teatro no es para ver en televisión, ¿no? o en una computadora, no es lo mismo. La teatralidad necesita no solamente de la presencia en vivo, sino de que esa presencia sea absolutamente contemporánea. Yo vi, por ejemplo, en San Martín hace muchísimos años una versión de Hamlet, ¿sí? Que la hizo Bartiz con Pompeyo Viver, Urda Pilleta, maravillosa. En ese momento fue, todos los que estábamos haciendo teatro nos moríamos por esa apuesta y por esos actores y por esa forma de representar. Montonazo de gente que la vio y gente con bastante criterio. Yo te digo, mira, dice, la vi, la tuve que apagar a los 5 minutos porque era un desastre, un aburrimiento. Claro, el teatro no es para ser visto dentro de 10 años en una televisión. Eso es un registro historiográfico, digamos, pero no es el teatro, no es la escena, la esencia de la escena. Y digo todo esto con el absoluto respeto que me merece la cuarentena y que es lo que hay que cumplir y demás. Estamos hablando, por supuesto, en cómo me parece que debemos pensarnos los artistas que estamos en artes escénicas, bueno, ir pensando de qué manera, poco a poco, cumpliendo absolutamente con todo protocolo, porque es necesario para la vida de mucha gente, pero empezar a ver cómo hacemos para que esto sea presencial, ¿no? Muy interesante la visión, Marcelo, que proponés, porque indudablemente también en las otras artes, no sé, imagino la danza, imagino también la música, que tienen que ver con lo escénico. Sí, parte de la música, claro. Sí. Sí. Sucede más o menos lo mismo. Si vos que no, la música, los títeres, la danza, la música, bueno, ha tenido a través de los años el desarrollo del videoclip, de bueno, YouTube y toda esta cosa que conocemos, que nos ha permitido también acceder a la música desde otro lugar. Igualmente la música, uno de chico compraba un un long play y lo ponías en un aparato y lo escuchaba, digamos. Tiene otra impronta. Ahora, el recital, el tipo vos tomándote un vaso de vino y el tipo ahí tocando la guitarra, eso en YouTube no está, no existe. O sea, esa presencialidad, que es la parte escénica que tiene, porque de repente la música se transforma en un arte escénica. Cuando hablamos de arte escénica, la música cuando se conforma en un recital, sea arriba de un escenario o en una o en un café o en un bar, es un arte escénica, porque el intérprete se coloca también en un lugar de actor, digamos, de intérprete, por supuesto, pero no solamente estás escuchando su voz, sino que lo estás viendo, tenés una empatía o no con el tipo cuando canta. Bueno, hay toda una seducción implícita, que vos la conocés mucho, que hace que sea un arte escénica, ¿no? Uh-huh. Pero creo que día a día hay que imaginar cómo podemos volver a ese encuentro, ¿no? Que no va a ser fácil, claro. Eso pensaba, digo, el día después, lo has mencionado, pensar en el día después a partir de esta contemporaneidad. ¿Cómo puede ser ese día después? Porque en realidad tenemos el gran desafío de ir llevando, preparando el panorama para cuando vuelva la actividad, con todo lo contenido que hay en esta época, ¿no? Del encierro obligatorio o más que nada del aislamiento social. Yo creo vuelvo a decir, cumpliendo los protocolos y demás, porque yo respeto enormemente tanto la figura de Alberto Fernández y de Kicillof, me parece que están haciendo lo que hay que hacer. Adhiero absolutamente. Pero me parece que en este mientras tanto también hay que, a veces cuando uno habla de espectáculos, como que engloba todo. Y no es tan así, porque un centro cultural históricamente manejan 30, 40, 50, qué sé yo. Cuando metemos 100 personas es un golazo. O sea que siempre se manejaron poca gente. Se pueden controlar muy bien los lugares. A ver, se autorizó a que se dé misa. Si el teatro de uno de sus orígenes es la misa, digamos. O sea que si se autoriza a que la gente pueda ir y sentarse en una butaca a determinado espacio con determinados requerimientos y escuchar a una intérprete que interpreta la Biblia, tranquilamente podemos nosotros interpretar otra cosa que no sea la Biblia, por ahí el Capital de Marx, qué sé yo, o algo más divertido, porque ninguna de las dos cosas son tan divertidas. Pero bueno, cuánta razón, Marcelo. Podemos imaginar sinceramente que hay una posibilidad, porque en general lo manejamos por cosas. Por ejemplo, aparece Rottenberg, que también respeto mucho y demás, pero Rottenberg habla desde su lógica también, desde la lógica del teatro comercial, con que no pueden producir porque no se pueden juntar, porque siempre son un montonazo, porque hay que pagarles a todos, porque todos después necesitan por lo menos una media de 800, 600, 700 espectadores por día, no pueden salir de gira con eso. Está bien, ese teatro tendrá que esperar, porque indudablemente ese teatro no sé cuándo va a volver, quizás después de la vacuna. Ahora, 20 personas cuidadas, en un espacio cuidado, con actores que se han cuidado, o si no, inventar. Yo elevé dos proyectos a la provincia, espero que los que sean aprobados. Uno es de un teatro casi mano a mano con un espectador, ¿no es cierto? Está bien, lo que nosotros estamos hablando con la gente de la provincia es tratar de generar algunos productos que ayuden a nuestros artistas, ¿sí? O sea, el objetivo principal es solidaridad con el artista, uh-huh, que está pasando un mal momento. Uh-huh. Pero yo dije, bueno, ya que está bien eso y vamos por esa, agreguémosle la presencialidad, aunque sea mínima. Entonces, por ahí, una de las ideas es que vaya un tipo a tocar una serenata a alguien, ¿viste? Bueno, le pagamos al artista para que vaya a cantar serenata. Está a una distancia prudencial, no se acerca, le canta, qué sé yo, se para en el medio del centenario y canta serenata para la gente que está. Digo, hay formas de imaginarnos dentro de un esquema donde poco a poco podamos convivir con este con este bicho, que también conviven otras formas, otras manifestaciones culturales, o como puede ser la misa, la forma cultural. Y así que bueno, me parece que hay que ir lentamente cuidando el tema de la cuarentena, pero visualizando algunas salidas, ¿no? Me encantó el paralelismo con la misa, porque es verdad, ¿no? Es así. Muy bueno. ¿Por qué se puede...? Es un rito. Es un rito. Es un claro. Rito. Totalmente. Yo he ido a algunas misas. Yo digo, mira, tengo anécdotas. Porque yo fui a una escuela de cura, lamentablemente mi viejo se equivocó en un momento. No, yo me comí. O mejor, capaz que gracias a eso después. Eso me salvó de ir al cielo. Claro. Eso me salvó de ir al cielo y voy a disfrutar en el infierno con todas esas mangas de pecadores geniales que ha habido en la historia. Así que me van a tirar ahí y va a ser una fiesta eterna. Toda esa gente que sí, está Bukowski, que están preparando la bebida, todo. No, pero seriamente, sí. Seriamente, hay muchos, viste que hay como una cuestión que me parece que nos desbandamos a veces, que no, porque nos manejamos con cuestiones muy también porteñas, muy de capital federal, pero es posible que acá encontremos algunas soluciones más a mano para poder empezar de a poquito a habilitar algunas cosas. Por ejemplo, la gente que está haciendo talleres, que da talleres, están todos. La gran actividad que siempre ayudó mucho a los artistas es poder dar talleres. Uh-huh. Lo sabemos, es un anexo a su profesión. Básica, que por ahí es actor y da taller, director y da taller, o músico y tiene su taller de música y demás. Digo, hay algunos talleres que yo creo que pueden ser, con los cuidados necesarios, también evaluados para que sean habilitados. Creo que en esto está trabajando las asociaciones de artistas en general, están trabajando en protocolos y demás. Porque si visualizamos el teatro con 300 personas sentadas y todo, sí, eso va a haber que esperar, indudablemente. Claro, claro, pero la particularidad territorial es muy importante en este sentido. Y, eso es fundamental. Claro. Pensaba... Lo dicen. Sí, sí, sí. Ellos mismos lo dicen, tanto Alberto como a Axel Quiroz lo dicen. Lo que pasa es que, claro, están muy cerca ellos de la gran tormenta que es el conurbano. Es muy difícil decir, bueno, libero acá, hablar de la provincia. Es más, no tenemos nada que ver en tiempos de normalidad. Claro. Nosotros somos un municipio, no sé, 700.000 personas y te vas acá con esa y hay 5.000 personas, qué sé yo. Sí, sí, es una provincia con 136 municipios. 136 municipios, cada uno con sus características, con sus... Yo creo que he recorrido bastante con el tema de cuando he sido en el CPTI, en el Consejo del Teatro, que íbamos, veníamos, y te dabas cuenta que la problemática es absolutamente distinta. Nosotros, problema por densidad, por parecidos a los de La Plata, parecidos a los de, en su manera, al conurbano, y después teníamos un montón de lugares que la problemática es que no había gente, que daban tres funciones y se terminaba el público. Bueno, es muy complejo, ¿eh? Yo entiendo que desde el lugar donde uno tiene, está en juego la vida de la gente, bueno, por supuesto que empezás a decir, bueno, se restringe, esperen, para colmo lo cultural siempre parece como una cosa relacionada con el ocio, con y que, bueno, eso es todo otro tema, ¿no? Claro, un tema paradigmático, con el entretenimiento se vincula. Se nos relaciona con cosas que por ahí no son tan necesarias, ¿viste? Y verdaderamente esto lo vamos a poder en algún momento transitar por el cuerpo y por el alma a través del arte, seguro. Como todavía seguimos transitando cosas como la Segunda Guerra Mundial, que ni siquiera participamos, y todavía el tema de los desaparecidos, ¿no? Yo creo que todo el ritual que hemos hecho durante estos casi 40 y pico de años de obras de teatro, canciones, instalaciones, pintura, danza en torno a nuestros desaparecidos, es la forma benéfica que tuvimos de poder convivir con eso, ¿no? Y creo que esto va a ser también una usina de y que va a haber que escuchar. O sea, yo por el otro día escuché, había uno que había escrito en el Facebook, que yo no participo mucho del Facebook, pero que había dicho, bueno, que no hagan obras sobre el coronavirus y todo esto, y la gente lo va a hacer porque las artes escénicas, el teatro sobre todo, hablan de lo que nos está pasando, y lo que nos está pasando es esto. Y a mí me agarró con una obra de teatro que era sobre la pandemia. Yo hice una versión de Hamlet que pasaba en una pandemia y la estrenaba el 22, 23 de marzo y no pudimos, con barbijo, con gente adentro de bolsas de plástico. Premonitorio, No, es re loco. ¿Qué sé yo? Siempre adelantado a tu tiempo, Marcelo. Nah, un chiste. Vamos a decir la verdad, pura casualidad, sí. Pero bueno. Pero bueno, algo se presentía en el cuerpo que venía. Bueno, te agradezco esta charla, estas palabras. Siempre es enriquecedor y siempre nos dejas pensando sobre algunas aristas, Marce, cada vez que hablamos. Así que el agradecimiento de siempre. No, te agradezco a vos. Estamos ahí hoy, estuvimos. Te le cuento a la gente porque es interesante, ¿viste? Estuvimos hoy. En el teatro con los técnicos, estuvimos prendiendo las máquinas, viendo que todo esté funcionando, digamos, hay una voluntad de volver, también de lo viste que encontré con los empleados, que me sentí muy contento, porque bueno, fueron todos los técnicos, prendimos todas las máquinas, porque eso está parado hace 2 meses prácticamente, ¿no? Claro, claro. O sea, yo he ido, hemos ido en grupos para derratizar, para ver esto, lo otro, pero no se había tomado la precaución de todos los aparatos que pueden verse con la humedad o lo que sea. Entonces, bueno, se hizo un trabajito ahí que me dio mucha alegría, me dio mucha alegría ver de nuevo, con todos los cánones y protocolos, ¿no? Pero bueno, pudimos ir y ver que las cosas estaban muy bien en el teatro, así que bueno, esperando a que en algún momento podamos avanzar. Y quería aclararte, no estoy más en el Radio City, Roxy, no estoy, digo, para bien. Lo planteaste ahí a la entrada, y para amigos y sobre todo gente que a veces me llama o me consulta, cualquier cosa que igualmente me llame o me consulte, los derivo a quienes están haciendo cargo ahora. Bien, bueno saberlo, porque... Está en las generales de la ley también, como con más razón del parate, ¿no? Claro, entendible. Bueno, te mando un abrazo grande, Marcelo, y gracias también por todo el trabajo que se hacen desde Artistas Solidarios, que sé que sos parte. Sí, si pueden ahí mandarle un mensajito a la gente para que colabore. Esta fue la octava semana que le llevamos a ciento y pico de familias de artistas, y bueno, la verdad que estamos llegando al final del esfuerzo, digo, porque el lunes, bueno, nos vamos a reunir a ver si maquinamos alguna otra forma, porque hemos conseguido fondos y demás, pero bueno, la realidad de los artistas es grave y todos los días se suman. Artistas que no tienen cómo poder hacer pie económico porque se quedaron sin estas posibilidades, ¿no? Claro. Así que los que puedan colaborar desde lo económico con mercadería, alimentos y demás, si se meten en Artistas Solidarios en la página de Facebook y todo, nos encuentran enseguida. Así que bueno, yo sé que también ustedes están con los músicos, así que bueno, estamos más o menos en el mismo universo de solidario de artistas, ¿no? Claro que sí. Un abrazo grande, Marce. Un abrazo enorme. Gracias por llamarme. Por favor, a vos. Marcelo Marán, actual director del Teatro Auditorium de Mar del Plata, charló con nosotros, una charla extensa, larga, pero siempre que hablamos con Marcelo nos aporta nuevas ideas desde donde mirar la realidad, y en este sentido hoy aparecieron varias, como para escuchar de nuevo. Después vamos a subirlo como para que el programa lo podamos repasar, porque sinceramente es enriquecedor poder intercambiar, dialogar y buscar salidas colectivas. Le tenemos rabia al silencio. Arte y cultura desde la radio. Apenas un intento sonoro. Rabia al silencio. Una gota del aguacero que lo inundará todo. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Aquí estamos llegando al final de Rabia al Silencio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy tuvimos dos charlas relacionadas a la solidaridad, pero también a la problemática del arte y la cultura en estos tiempos de cuarentena, con Tadeo Pla y Marcelo Marán. La próxima semana nos reencontramos aquí otra vez para hacer Rabia al Silencio. Nos vamos con esta canción de Verónica Morales de Miramar, como prometimos, grabada en el Teatro Colón de Mar del Plata, en el curso de Amílcar Gilabert. Escuchen esto. Un abrazo. Un nuevo tiempo, a pesar del castigo. Estamos crecidos, estamos alertas, estamos más vivos. Socorrernos, para socorrernos, para socorrer. Un nuevo tiempo, a pesar del peligro. La fuerza más bruta, la noche que asusta, estamos luchando. Sobrevivir.